Buenas noches, estimados amigos del podcast Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida a nuestro podcast semanal sobre todo lo que ocurre en el balompié mundial. En esta semana que para nosotros que somos los eternos rivales del fútbol español y del fútbol mundial es muy especial, ya todos saben por qué. Y del otro lado de la línea está el representante del Real Madrid, mi estimado amigo Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola, un placer saludarte, un placer estar nuevamente en esta edición de Los Eternos Rivales. Y bueno, sí, muchas, muchas cosas interesantes que vamos a hablar esta semana. Y bueno, Ángel, esta es una, como quien dice, semana de superclásico. Sí, Así señor. que va a ser muy interesante. Hay que ir calentando el ambiente porque el superclásico es el partido, bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, es el después de cosas como son las Olimpiadas, pues el evento, digamos, deportivo que mueve mayor cantidad de pasiones, mayor cantidad de audiciones y de televidentes a nivel mundial. Y bueno, y ni hablar en España, que bueno, la pasión pues a flor de piel, y nosotros aquí en Venezuela pues con nuestro pequeño granito de arena que vamos a hablar sobre el superclásico. Antes de hablar del superclásico, Iván, yo creo que tú tienes una noticia un poquito desagradable que dar. Bueno, sí, el día de hoy, pues, el jugador Yessé, este jugador que ha sido una tremenda, tremenda adición para el Real Madrid, resulta que ha tenido rotura del ligamento cruzado anterior, lo confirmó el club y estará varios meses de baja, que sufrió este golpe con el jugador Kolasinac en el minuto 2. ¿Okay? Comenzando apenas el partido. O sea que apenas, como dicen por ahí, solo jugó 2 minutos y su recuperación durará meses. Sí. Cosa muy, muy triste que, bueno, son cosas del fútbol. Bueno, le pasó a Radamel Falcao. O sea, nadie está exento de un golpe, una lesión. Bueno, lamentablemente, y ese que está en su mejor momento, pues bueno, ha sufrido este contratiempo que lo va a alejar de las canchas por un buen tiempo. Es una pena. El muchacho, la verdad que se estaba destacando cuando Gareth Bale estuvo en la banca, pues por distintos motivos, pues estuvo jugando muy bien, hizo algunos goles importantes. Y bueno, es una pena que tenga que estar tanto tiempo sin pisar el terreno de juego, pero la ventaja es que es un muchacho joven y a esa edad, digamos, las recuperaciones de este tipo de operaciones son mucho más rápidas que si es un jugador de 30 y pico de años. Así es. Esta fue una jugada pues bastante, bastante lamentable. Bueno, fue este jugador Kolasinac, creo que así se pronuncia. Bueno, prácticamente le arrolló por detrás, ¿ok? Cayeron los dos, pero al momento de caer, él cargó con todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla de Yessé, pues produciéndole esta lesión. De hecho, se me pareció mucho a la lesión de Falcao, el mismo tipo de entrada, una entrada por detrás. Obviamente sabemos lo terribles que son estas lesiones cuando se suceden de esta manera. Bueno, nada, vamos a desearle lo mejor a Yessé y que se recupere lo antes posible y que quede bien y pueda seguir jugando al fútbol y que con esa calidad que ya nos estaba acostumbrando. Bueno, vamos a entrar en materia. Esta semana hay superclásico. Y entonces, obviamente, antes de un superclásico, una de las cuestiones que siempre se están planteando en el tapete es cuáles van a ser las alineaciones. ¿Qué te parece? Yo te propongo que hagamos un ejercicio. Yo hago de Ancelotti y tú haces de Tata. escribo lo que yo creo que va a ser la alineación del Madrid y tú escribes la que te parece que va a sacar el Tata Martino y a ver qué Bueno, imagínate tú, cada tremendo. uno opina de eso y a ver si nos pelamos mucho con relación a lo que va a ser el fin de semana. ¿Qué te parece? Tremendo, tremendo compromiso, ¿viste? Porque, imagínate tú, Bueno, pero tremendo compromiso. vamos a darle, vamos a darle. Bueno. Debido a que es un compromiso de liga, aquí en la portería yo voy a colocar al extraordinario y, digamos, indiscutible arquero titular Diego López. ¿Okay? Diego López en la portería. Después, en la punta derecha, yo digo Carvajal. Pareja de centrales, yo digo Pepe y Ramos. Lateral izquierdo, Marcelo. Medio campo, Xavi Alonso. Luka Modric. Y Di María. Wow. Di María. Adelante, CR7. Gareth Bale. Y Benzema. Ese es mi once titular haciendo yo de Ancelotti. ¿Qué te parece mi once? Está bien. Está interesante. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú jugarías con este once en el Bernabéu? Sí. Está bastante bien. Claro, en vez de Di María pudiera también jugar Cisco. Cisco no, Isco. Isco. Pudiera jugar Isco y en vez de Pepe pudiera jugar Varane, pero yo me voy por la experiencia. La experiencia me dice que en los clásicos el leñador Pepe siempre sale ahí a repartir leña. Así es. ¿Ah? Así es. Bueno, Siempre eso nos tiene acostumbrados. te invito a que te disfraces de Tata y dame tu once. Bueno, yo saldría así, mira, Valdés en la portería. Valdés en la portería. Ajá. Pareja de centrales. Piqué y Busquets. Busca no Ah, es central. Busquets. Bueno, yo lo voy a poner así. Bueno, tú los ordenas, pero yo lo veo así. Mira, Valdés, Alves, Alves. Piqué, Busquets, Mascherano. Ah, bueno, ok. Entonces, Mascherano en la saga Ajá. y Busquets en la media, porque esa En es la su media. Exactamente. lateral izquierdo. Después tenemos Xavi, Iniesta. No, ya va, lateral izquierdo. Tenemos dos, Bien. Jordi Alba, hay nada más dos chances, Jordi Alba o Adriano. Están esos dos. Bueno, entonces yo diría que Jordi Alba. Jordi Alba. Ok. Jordi Alba. Busqué en la media, ¿quién más? Después tendría a Xavi, Iniesta en el medio campo. Xavi e Iniesta. Okay. Y después, adelante, Ok. Ajá. tendría a Alexis Sánchez. Sánchez. Tendría a Fábregas, que me gusta mucho en esa posición. Fábrega de falso 9. De falso 9. Y Lionel Messi. Ok. Okay, esa sería. Está interesante el planteamiento porque tú te estás yendo por la opción de los cuatro jugones, que son los cuatro jugones son Xavi, Iniesta, Fábregas y Messi, con Busquets por detrás. Entonces, en este esquema de los cuatro jugones no entra Neymar ni tampoco entra Pedro. Entonces, la gran pregunta que hay encuestas y hay de todo es quién juega adelante. En este caso, tú estás poniendo a Sánchez acompañando a Messi. Correcto. Yo no sé si esto es lo que va a hacer el Tata, ¿no? Yo no sé si esto es lo que va a hacer el Tata, pero si yo fuera el Tata, yo trataría de jugar algo parecido a esto para tener el balón. Lo que pasa es lo siguiente. Que el Madrid es el que tiene la ventaja de los puntos. Madrid es el que tiene la ventaja de los puntos y entonces hace falta, más que posesión de balón, hace falta ir hacia adelante y marcar los goles. Entonces ahí es donde pudiera venir la opción de Neymar, que no está jugando bien, pero en los partidos contra el Madrid se ha Lo ha hecho. destacado, o de Pedro, que está jugando bastante bien. Entonces, Hay una posibilidad, esta que tú estás anunciando aquí, la otra es que no juegue Fábregas y entonces el tridente sea o Messi, Pedro y Sánchez o Messi, Sánchez y Neymar. Y Neymar. Esas son las dos posibilidades. Pero está bien, está interesante. ¿Qué te Lo pareció que la pasa, decisión? no, está muy bien. Lo que te iba a decir, que a mí me parece o me gusta mucho Fábregas, porque es un tipo que, como tú dices, es un falso 9, pero es muy creativo en el área. Y Sí. eso le da mucha movilidad tanto a Messi como a Neymar o como a Pedro, ¿no? Sí. Entonces me parece bastante interesante esa opción ahí. Y por el lado del Madrid, yo creo que como el empate lo favorece, yo no digo que van a salir a jugar a buscar el empate, ellos nunca van a jugar a buscar el empate, pero a Ancelotti no le molestaría al final de todo un empate, entonces yo pienso de que esa opción de dos mediocampistas más o menos defensivos, como son Luka Modric y Xabi Alonso, para ir a controlar un poquito todo lo que es Xavi, Iniesta y el propio Cesc Fàbregas, si al final está jugando. Yo lo veo así, como que el Madrid un poquito esperando y tratando de soltar los contragolpes, que tú sabes que con Bale y con CR7, que está jugando muy bien, y con Benzema, que últimamente la está metiendo todo. Si llega a ganar Madrid, bueno, la liga se acabó para el Barça. Quedaría Sí, el bueno, campeón del Atlético de Madrid. Si obviamente sí. empata, casi que también se acabó la liga para el Barça. El Barça no le queda sino ganar. Entonces, ahí es donde yo veo que el Tata tiene que arriesgar un poquito. Y es donde yo veo un poquito que viene la opción de Pedro, ¿no? Aunque Sí, también claro. pudiera dejar a Pedro como un revulsivo por el segundo tiempo. Sí, no, indiscutiblemente el Barça necesita ganar el partido. Eso es más que obvio. Y bueno, mira, tiene los elementos, ¿no? Por lo menos para hacer un buen partido, ¿no? Algo que me gusta es que Messi ha recuperado un poquito la. Después lo vamos a hablar un poquito cuando hablemos del partido Osasuna, pero ha recuperado no solo la puntería y el meter los goles, sino que ha recuperado un poquito la alegría. En el último partido se veía un poquito, no sé si era una cuestión psicológica o qué, pero se veía un poco apocado. Ya en este partido se veía bastante contento y dedicándole los goles al público y tal. Entonces, bueno, yo creo que llega un buen momento la pulga, que siempre, históricamente, siempre en los partidos contra el Madrid, Messi se crece. Pregúntale a Casilla. Sí, así es. Ok, Así es. bueno, partner, noticias de la semana. Aparte de la noticia, ya sé, ¿tienes algo más por ahí? No, bueno, realmente no. Como te decía, el Madrid pues, está muy bien asentado en la Champions, bastante cómodo, sin de verdad poco que decir más al respecto. Y bueno, como te digo, hay que esperar que pase un poquitico a ver qué va a pasar en cuartos de final. Y el resto, pues bueno, lo único detallito por ahí era que Karim Benzema tuvo por ahí unos dolorcitos, pero aparentemente ya está un poco recuperado. Y bueno, por el otro Oye, lado, hoy creo que no jugó, ¿no? no jugó, no jugó, Sí, porque no estaba jugó. Morata de 9 hoy. Sí, correcto. Y bueno, está trabajando gimnasio, haciendo unos detallitos ahí para ponerse a tono. Y bueno, yo creo que con un poquito de suerte lo veremos jugar este fin de semana en el Clásico. Ok. Bueno, alguna de las noticias que yo tengo de esta semana, una de ellas es que ¿tú te acuerdas de Uli Hennes? ¿Cómo no? Un gran jugador, delantero del Bayern Múnich, delantero de la selección alemana, fue campeón mundial, actualmente era el presidente del Bayern de Múnich, el club más importante de Europa en este momento. Bueno, resulta que lo han encontrado culpable de evasión fiscal y lo han condenado a 3 años y medio de cárcel, que decidió no apelar. ¿Qué te parece? Bueno, este es el mal de los jugadores de fútbol en Europa, la evasión de impuestos. Le ha pasado a Maradona, le ha pasado al mismo Messi, estuvo también metido, envuelto en un problema de pago de impuestos. Y bueno, mira, si no apeló, obviamente que es por algo, ¿no? Bueno, lo único es que esto es un dinero que obviamente son ingresos de él ya posteriormente a su, porque él tiene bastantes años de estar retirado. Son Sí, bueno, ingresos claro. son posteriores de cuando él es ejecutivo del Bayern Múnich. Y entonces imagínate la cantidad de dinero que le ha entrado cuando los impuestos, que son un porcentaje de ese ingreso, yo no sé cuánto es la tasa impositiva en Alemania, pero si fuera 50%, el fraude fiscal estimado es 28,4 millones de euros. Uy, imagínate tú. Multiplica esto por dos y te da 56 millones de euros. O sea que imagínate tú la cantidad de plata que se estaba metiendo este señor y que a través de su abogado pues dijo de que él había decidido no apelar la sentencia y que simplemente va a aceptar la condena. No ha sido nombrado todavía un sucesor, pero obviamente que la junta directiva del Bayern se tiene que pronunciar y tienen que nombrar un sucesor de Uli Hoeneß. Se menciona a un exdirector financiero del club llamado Karl Hofner, o también está Edmund Stoiber, que es un exministro presidente del Estado de Baviera. Son los dos candidatos que se están mencionando para ser el sucesor de Uli Hoeneß. Como te digo, era un gran jugador y bueno, y como ejecutivo, pues obviamente había llevado al Bayern pues a lo más alto de lo que es y es un equipo que es realmente modelo en cuanto a su estructura, a su organización, a cómo trabaja las categorías menores, en fin, pues es toda una institución ahí en Alemania y realmente es una pena que este señor esté en esta situación, ¿no? Así es. Ok, tengo también lo siguiente. Víctor Borba Ferreira, partner, ¿te suena ese nombre? Víctor. Víctor, no Víctor, Víctor Borba Ferreira. ¿No te Víctor. suena? No, la verdad es que no me suena. Si te digo que es Rivaldo. Oh, imagínate. Eso es como que tú me digas, ¿quién es Arthur Antunes Coimbra? Así. Exactamente, la gente dirá, ¿quién es Arturo? Bueno, como tú dices, Zico, dice, ah, bueno, Bueno, obviamente. Rivaldo ha anunciado, partner, a los 41 años, nada más y nada menos, su retirada del fútbol activo, tras una larga y exitosa carrera deportiva. Este es un jugador de los mejores importados que vistieron la camiseta azulgrana. Y todos los culés, pues, los recordamos con mucho cariño y uno de ellos, uno de los goles de Rivaldo fue una chilena, que eso se consigue en YouTube y todo esto. Es una chilena que marcó contra el Valencia, que permitió, pues era en la última fecha. Y si nosotros no ganamos ese partido, pues no clasificamos a Europa. Y logramos clasificar a Europa a merced al gol de Rivaldo. Él estuvo entre 1997 y el 2002 con la camiseta azulgrana. Vino del Deportivo La Coruña y justamente entró cuando se acababa de ir Ronaldo, su compatriota. Y bueno, estuvo esos 5 años donde dejó importante número y sobre todo pues una cantidad de grandes jugadas. Y por supuesto, ícono de la selección brasileña. Por supuesto, por supuesto. Rivaldo dejó en sus 5 años al Barça 136 goles en 253 partidos. Ganó dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa. En 1999 ganó el Balón de Oro y el FIFA World Player, que lo coronaron como el mejor futbolista del mundo. Y ese gol de chilena que yo estoy mencionando fue en el último juego de la Liga 2000-2001. De manera de que, bueno, que le vaya muy bien a Rivaldo, que una persona pues sumamente seria, que nunca estuvo metido en ningún escándalo ni en nada de esto, pues de hecho, el que haya jugado hasta los 41 años, eso lo demuestra, pues un deportista carta cabal y ojalá pues después siga ligado al fútbol de alguna manera, ya sea como técnico o de otra forma. Con la selección de Brasil ganó el Mundial del 2002 en Corea y Japón. Además ganó una Copa América y una Copa Confederación. Víctor Borba Ferreira Rivaldo, Rivaldo. que siempre lo recordaremos con mucho cariño. Sí, señor. Tremendo Y jugador. la otra nota que tengo aquí es que el canterano Mar Bartra acaba de firmar su renovación hasta el año 2017. Es un jugador que de gran calidad, con una gran proyección y que llegó al Barça apenas con 11 años, pasó por la Masía y por todas las categorías menores y debutó en el año anterior con el primer equipo. Y recién pues ahora es que ha estado viendo un poquito más de minutos. Obviamente que él quiere emular pues lo que han sido grandes centrales como Puyol, como lo expliqué ahorita, y tiene la calidad para hacerlo, tiene la altura, tiene de vez en cuando se va adelante y hace uno que otro gol, y bueno, pues va a estar con nosotros por lo menos hasta el año 2017. Partner, si te parece, entonces vamos con los resultados. Ok, ya empezaríamos entonces con la fecha número del día 12 de marzo. Sí. Ok, entonces, bueno, si me permites, pues yo Adelante. arranco los comentarios. Bueno, ese día tuvimos la UEFA Champions League, tuvimos octavos de final, tuvimos dos partidos, donde el Barça derrotó 2-1 al Manchester City en Camp Nou. Tú podrás ampliarnos un poquitico sobre este partido. Ya el Manchester City, pues obviamente no tiene mucho que buscar. Ya, bueno, de hecho ya no tiene nada que buscar, pero bueno, te estamos dando el resultado del día. Están eliminados porque con un global de 4-1, Exactamente. en Manchester el Barça había ganado 0-2 y entonces, bueno, con un global de 4-1 el Barça pasa a cuarto de final. Esto fue un partido donde el City lamentablemente se dedicó más que nada a cometer muchas faltas. Dieron muchas patadas, sobre todo a Andrés Iniesta, que bueno, estuvo más en el suelo que correteando el balón. El solitario gol del City fue del central del capitán Kompany y los dos goles del Barça vinieron por un lado por la pulga Messi y el minuto 90 por el brasileño Dani Alves. Es un partido que no hubo, porque fue bastante trabado, no hubo muchas incidencias de gol que haya que comentar. Sí, el arquero Joe Hart desvió unos cuantos disparos. También hay que decirlo que Víctor Valdés hubo un cabezazo del jugador Seco. ¿Te acuerdas que yo te había comentado que este Seco, el bosnio, es un peligro cuando va de cabeza? Seco Sí. sustituyó al Kun Agüero que tuvo un mal partido. Y tuvo un cabezazo que pudo haber empatado el juego y Víctor Valdés se lo sacó del ángulo. Por lo demás, bueno, un partido para el olvido de Neymar, nuevamente, que fue sustituido por Alexis Sánchez. Está muy en horas bajas Neymar con la afición y con el propio técnico en el último Mira, partido. yo, disculpa que interrumpa, yo siempre lo dije, Neymar un mal fichaje, yo siempre lo dije desde un principio. Yo siempre lo dije, Neymar en este equipo no va a calar porque no, para mí no se ajusta a este esquema. Es un jugador que viene precedido de una gran fama, pero no va a calar en el Barcelona, y creo que el tiempo me ha dado la razón. Bueno, el tiempo ha sido muy poco, hay que darle más tiempo al tiempo. Pero el hecho es que no está viviendo un buen momento y por eso es que yo creo que quizá no vaya a ser titular contra el Madrid. Vamos a ver, vamos a ver. Adelante, perdón. Okay. En otro partido tuvimos que el Paris Saint-Germain en casa, en el Parc des Princes, derrotó 2-1 al Bayer Leverkusen, que lo veo bastante, bastante deficiente. Esa era otra eliminatoria que estaba sentenciada porque el global quedó 6-1. ¿Tú te acuerdas que el PSG había ganado 4-0 en la ida como visitante? Entonces eso ya prácticamente le daba el pasaje. Y ahorita aquí lo terminaron de sellar. Entonces el Sí. PSG pasa a cuartos también. Ok. Después entonces tuvimos ese día también tuvimos Copa Libertadores en el grupo 2. El Independiente del Valle derrotó al 2-1 al Botafogo. Tenemos que San Lorenzo empató con un español, empataron a un gol. Después en el grupo 4, Nacional de Montevideo 2, Atlético de Meje 2 en el Estadio Defensores del Chaco, Zamora dio el puntillazo, partner, aquí 2-1 al Independiente de Santa Fe. Una Así es. sorpresa aquí que, bueno, en el estadio Agustín Toar. Esto es, si tú me apuras, yo te digo que es el mejor resultado de Zamora en el partido más importante de su corta historia, digamos. Sí, sí, Porque, sí. bueno, estaba jugando en casa y lo que tú quieras, pero el Independiente está en Santa Fe, es uno de los equipos más importantes de Colombia, tú me corriges. Sí, cómo no. El gol fue de un viejo conocido aquí del fútbol venezolano, que es Jonathan Copete, que jugó también, fue jugador del Zamora anteriormente. Entonces, pero, y los dos goles de Zamora, de Pedro Ramírez y Juan Manuel Falcón. Este es un buen resultado del Zamora, que ojalá que siga adelante. Ojalá. Así es. Después tenemos en el grupo 7, Flamengo empató 2-2 con Bolívar en el estadio Maracaná. Okay. Bueno, eso después hubo unos partidos por ahí de la CONCACAF, pero aquí ya es una cuestión de, bueno, no nos interesa mucho porque son partidos, digamos, interligas, pues por decirlo de alguna manera. Postobón, donde estuvimos dos partidos. Alianza Petrolera derrotó 2-1 al Itaquí y el Once Caldas tuvo un empate bastante amargo con la Equidad en casa. La verdad es que no me esperaba este resultado del Once Caldas, que creo que ha tenido mejores partidos, inclusive como visitante, con equipos de más calidad, para haber empatado a cero con este equipito de la Equidad, que realmente no es de los mejores del torneo. Vamos con el día jueves 13. Hay unos partidos de Europa League, simplemente voy a destacar dos: el empate entre la Juve y la Fiorentina 1, y el derbi sevillista en el Sánchez Pizjuán, con resultado de Sevilla 0, Real Betis 2. Esto realmente es un bálsamo para el Betis, que le ha pasado sumamente mal este año, está destinado a la segunda división, y el que le haya ganado en un trofeo internacional a su rival de ciudad, pues para ellos debe ser algo sumamente placentero. En Copa Libertadores, en el grupo 1, Universitario Deportes 0, Atlético Paranaense 1, grupo 3, O'Higgins y Cerro Porteño 2-2, Deportivo Cali 2, Lanús 1, en el grupo 6, Gremio y Newell's empatan a 0, en el grupo 8, Arsenal de Sarandí 1, Peñarol 0, Postobón, partner. Postobón tuvimos dos partidos. Atlético Huila derrotó 2-0 al Deportes Tolima y Patriotas sorprendió al equipo Independiente de Medellín 1-0. Aquí pues no hubo mucho que decir de este partido, pero creo que Patriotas sorprende al equipo de a uno de los principales equipos del país de Colombia, que es el Independiente de Medellín. Día viernes, entonces. Ok, día viernes 14 de marzo vamos a compartir los siguientes resultados. La primera división, perdón, primera división argentina, tuvimos un solo partido, que fue el Atlético Rafaela, que derrota al Vélez Sarsfield 3-1 en el Estadio Nuevo Monumental. Tuvimos un partido en la primera división española donde hubo un pacto a tres entre el Getafe y el Granada. La Liga Postobón también con un solo partido, Atlético Nacional 1, Deportivo Pasto 0. Okay. Después de ahí tuvimos en la Bundesliga un solo partido donde el Schalke 04 de visita le gana al FC Augsburg 2-1. La Liga de Francia tuvo un partido nada más, Stade de Reims empató con el Marsella 1-1 y el Eredivisie de Holanda tuvo también un partido donde el Cambuur Leeuwarden le derrotó 3-2 al RKC Warwick. Y el fin de semana, entonces, el día sábado, en Argentina, tres partidos: Tigre y Godoy Cruz de Mendoza 0-0, Belgrano de Córdoba y Olimpo de Bahía Blanca 1-1, y San Lorenzo y Colón de Santa Fe 0-0. En la BBVA, Levante 0, Celta de Vigo 1, Rayo Vallecano 3, Almería 1, Málaga 0, Real Madrid 1, partner. Uf, así es. Bueno, un partido bastante cerrado, ¿no? Por la mínima. Pero bueno, se hizo el deber de ganar el partido. Málaga siempre es un equipo enredado, un equipo que cuando, sobre todo, juega en la Rosaleda, pues bueno, le puede amargar la vida a cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, Madrid está pasando por un buen momento y, bueno, apretó para poder llevarse este triunfo fuera de casa. El Madrid, si de algo nos puede servir esto de indicación, jugó con Diego López, Varane y Pepe, Marcelo y Carvajal, Xavi Alonso, Isco, Luka Modric, Benzema, CR7 y Gareth Bale. Ese pudiera ser un 11 también que, en este caso, el joven Varane en vez de Ramos, que yo creo, si no mal recuerdo, Ramos tenía, le habían sacado la tarjeta roja, o tenía amarilla, tenía acumulación de amarilla, por eso no está ni siquiera en la convocatoria. Por eso fue que Varane jugó en el centro de la defensa con Pepe, pero yo creo que Ramos debe ser un titular indiscutible en el Superclásico. Y Sí, la defensa, debería, la debería. titular, pues Gareth Bale, CR7 y Benzema, y en la media yo veo que Isco jugó este partido, pero yo no veo a Isco todavía como para jugarle al Barcelona, ¿no? A lo mejor sale Di María, a lo mejor sale con Isco, ¿no? Que hace el amigo Ancelotti. El último partido, Atlético Madrid 1, Español 0. Premiership, Hull City 0, Manchester City 2, Everton 2, Cardiff City 1, Fulham 1, Newcastle 0, Southampton 4, Norwich City 2, Stoke City 3, West Ham 1, Sunderland y Crystal Palace 0 a 0, Swansea 1, West Bromwich 2 y Aston Villa le gana a Chelsea. Aston Villa le gana a Chelsea 1 a 0. Por ahí salió Mourinho, pues, despotricando nuevamente, Sí, diciendo y alegando. dándose la vestidura. La verdad que dirán lo que sea, que es un buen entrenador, lo que tú quieras, pero el hombre no sabe perder, Es lo peor en cuanto a mal perdedor que yo he visto en el fútbol. Serie A de Italia, Verona 0, Inter de Milán 2, único partido ese día. Postobón, partner. Postobón tuvimos tres partidos. Alianza Petrolera derrotó 1-0 al Fortaleza. Boyacá Chicó empató con el Once Caldas. Bueno, este partido sí, de verdad fue muy interesante porque el Boyacá Chicó es un equipo pequeño, pero ha hecho una buena temporada, ha ganado partidos interesantes. Y bueno, mira, no le tembló el pulso para defender en casa su territorio y el Once Caldas, pues que considero que es un poquito superior, pues solamente pudo llevarse el puntico del empate. Por otro lado, Independiente de Santa Fe derrotó 2-0 a La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo. Ok. Bundesliga, tenemos 6 partidos. Borussia Dortmund 1, Borussia Mönchengladbach 2. Esto es una campanada. Si Sí. el Dortmund tenía alguna esperanza, pues, de poder darle casa al Bayern de Múnich, que se vaya olvidando de estos 3 puntos que perdió en su casa. Hertha Berlín 0, Hannover 3, TSG Hoffenheim 2, Mainz 4, Eintracht Braunschweig 1, VfL Wolfsburg 1, Werder Bremen 1, VfB Stuttgart 1 y Bayern de Múnich 2, Bayer Leverkusen 1. En Francia, Lille y Nantes 0-0, Ajaccio 1, Wincam 2, Evian Tonon-Gaillard 0, Valenciennes 1, Nice 2, Bastia 0, Sochaux 2, Lorient 0 y Stade de Reims 2, Toulouse 3. En Holanda, Vitesse Arnhem 1, PSV 2, Den Haag 2, Groningen 1 y Heracles Almelo 2, Roda 1. Vámonos entonces para el siguiente día. Vamos a empezar pues diciendo que hubo partidos en la primera división de Argentina, con 5 partidos. Estudiantes de La Plata derrotó 1-0 a Gimnasia La Plata. Rosario Central y Arsenal de Sarandí empataron a 1. Newell's Old Boys 2, Racing 0. Boca Juniors 1, Argentino Juniors 1. Y el Old Boys derrota a un alicaído River Plate. La verdad que lo de River es algo preocupante, Ángel, porque Yo pude ver el segundo tiempo de este partido. River Plate, el partido estaba 1-0. Déjame revisar aquí los goles un momentico. Yo recuerdo que hubo dos goles recién empezando el segundo tiempo. Aquí está. Carbonero había abierto la cuenta por River en el minuto 15 y empató Gonzalo Espinosa en el 33. Así se fueron al descanso. Y recién empezaba el segundo tiempo, partner. No hay nada peor que lo que llaman los goles de camerino. sí. Cuando está terminando el primer tiempo, cuando está empezando el segundo tiempo. Entonces, un jugador muy interesante que le vi bastante movilidad en el ataque de Olois, que se llama Agustín Toraza, marcó el 2-1 en el 46 y 2 minutos después, en el 48, otro jugador bastante calidad técnica, Jonathan Caleri, marcó el 3-1. Entonces ya, si bien Carbonero marcó su segundo gol en el 63, ya no hubo tiempo para más y River vuelve a perder. Huele, pero sí, señor. Muy mal el River. Después tenemos, ok, ya terminamos con la primera división de Argentina. Después nos vamos para la primera división en España, con cuatro partidos, donde el Elche y el Atlético empataron a cero. El Barça golea a los Osasuna 7-0 en el Camp Nou. Sí, bueno. Una victoria bastante abultada. Sevilla 4-1 al Valladolid y la Real Sociedad por la mínima al Valencia 1-0. ¿Tú sabes por qué me río? Porque Osasuna siempre nos tiene a nosotros de sopa cuando nosotros lo vamos a visitar. Si tú te, yo voy a hacer un de este ejercicio, me voy a ir hacia atrás a revisar los resultados, pero siempre que vamos a jugar allá en el Parque Osasuna, siempre o empatamos o perdemos. Y en la primera vuelta fue así. Bueno, le dimos su merecido en el Camp Nou y nada más y nada menos que 7-0. ¿Qué te hace, Realmente, señor? no sé qué le pasó un poquito a los defensas de Osasuna, pero estaban como parados. Ellos casi que bajaron ya cuando el partido estaba 3-0, casi que bajaron los brazos y vinieron los goles uno detrás del otro. Hubo un golazo de Andrés Iniesta que me gustó mucho, un zurdazo desde fuera del área. Otro de Cristian Tello, casi del mismo sitio, pero de derecha, que había entrado de sustituto. Hubo 3 goles de Lionel Messi, pero muy poco más que comentar, porque realmente hubo un solo equipo en el campo. 70% de tiempo de posesión, con 20 disparos al arco, de los cuales, 20 disparos, de los cuales 11 al arco. El Osasuna apenas disparó 6 veces y tres de ellos fueron al arco. Entonces, bueno, hubo un solo equipo de terreno de juego. La ventaja de este resultado es que, bueno, pues sirve de bálsamo para lo que había sido los últimos malos resultados, y se logra levantar cabeza y nos hace enfrentar el superclásico con mucho más optimismo. Adelante. Así es. Bueno, seguimos entonces. Nos vamos para la Premier League de Inglaterra. Bueno, Ángel, ¿se va por fin David Moyes o no se va? Liverpool 3, Manchester United 0 en Old Trafford. Fin de mundo. De Qué verdad que desastre. esto es terrible. Qué desastre. Mira, yo no vi este partido, ¿no? Pero mi hija, que es fanática del Manchester United, me estaba actualizando por mensaje de texto. El Manchester United cometió hasta 3 penales. Gerrard metió 2 de ellos y un tercero lo falló. Por ahí estaban diciendo de que si hubiera metido ese tercero, se hubiera convertido en el primer jugador de la Premiership desde que existe la Premiership, pues. Desde que se llama Premiership, en marcar 3 penales en un solo partido. Pero ese último penal lo falló, lo pegó del palo. Y el otro gol fue del uruguayo Luis Suárez. Pero realmente, yo ya no sé qué decir aquí. Yo tengo un hashtag ahí en mis Twitter que pongo Moyes out desde hace bastante tiempo. Han estado saliendo algunas encuestas por ahí. Obviamente los fanáticos desde hace tiempo que ya se le terminó el crédito al técnico Moyes y ya están saliendo por ahí candidatos a sustituirlo. Se habla de que es cuestión de, en cualquier momento puede salir y lo pudiera sustituir temporalmente hasta que termine la temporada, que ha sido una temporada para el olvido. Y que va a ser mucho más para el olvido si en esta semana queda eliminado de la Champions, como parece que va a ser. porque Olympiacos lleva una buena renta del partido de ida. Pudiera extendérsele un poquito el crédito si logra pasar a cuartos de Champions. Sí. Oye, y sabes que me sorprende mucho la sequía de Robin Van Persie, ¿vale? Una sequía de goles, pero Bueno, impresionante. él viene una lesión también, en fin. Pero lo que te estaba diciendo es que una tendencia que hay por ahí, rumor, es que se pudiera retirar el mítico Ryan Giggs, que todavía está activo, y lo pudiera sustituir como interino desde el momento en que voten a Moyes hasta el final. Yo sinceramente me da lo mismo, yo lo que quiero es ver a Moyes fuera. Pongan al aguatero que lo va a hacer mejor que él. Pero Sí. lo que te iba a decir es que esas encuestas, a que no adivinas quién es el candidato número uno de la fanaticada, pues el Manchester United para sustituir en el banquillo a Moyes. Oye. Dime un nombre ahí. Te doy un Oye. tip, el fútbol europeo. Un técnico, oye, Técnico imagínate. de un equipo bastante reputado en el fútbol europeo. Hay muchos técnicos ahorita que son interesantes en el fútbol europeo, pero también decirte un Jürgen nombre. Klopp. Imagínate tú, dejando a Borussia Dortmund. Jürgen Klopp es el favorito de la fanaticada en las encuestas que se han hecho, pues, para sustituir a la verdad que a mí me encantaría que Klopp viniera a Old Trafford. Es Sí. un técnico, aparte que es una persona joven, es un hombre que es muy trabajador, muy serio y sobre todo muy motivador de su gente. Muy, muy motivador. Tú lo ves que siempre está ahí peleando y en la táctica es un hombre bastante si se quiere poco material, porque el Borussia Dortmund no es que tenga el presupuesto que tiene el Bayern Múnich, etcétera, pero con poco material ha podido hacer mucho en ese equipo que ha ganado la Copa Alemana, ha ganado la Liga Alemana, llegó hasta una final de Champions, en fin, o sea, es un técnico realmente que bueno, que estaba sonando también para la selección más adelante, ¿no? Sí, Pero claro. obviamente el técnico de la selección también es joven, el técnico Lowe, y quizás su oportunidad en la selección va a venir más adelante. Pero yo creo que ese cambio del Dortmund al Manchester United sería un ganar-ganar para ambas partes, pues también para Jürgen Klopp sería una oportunidad de dirigir a un grande de Europa. Así. Sí. Espera. Bueno, No, seguimos entonces, pues. lo importante es que, te digo, pongan al que sea, pongan al que vende las entradas en la taquilla, pongan al aguatero, bajen a alguien de la oficina, pero que por favor saquen a Moya. Así Adelante. es. Bueno, el segundo partido de la Premier fue la derrota del Tottenham Hotspur ante el Arsenal de 1-0 para cerrar con esa jornada de la Premiership. Después estuvimos en Italia hasta 7 partidos, donde los resultados fueron los siguientes: Atalanta 3, Sampdoria 0, el Parma derrotando al Milan 4-2, inclusive por ahí. Leí algunos comentarios de Paolo Maldini diciendo que bueno, que este Milan daba pena, pues que no, nunca se imaginó que su equipo de toda la vida pues estuviera pasando por una calamidad de este tipo. Y ciertamente Milan está jugando muy mal. Lazio 2, Cagliari 0, Livorno 2, Bologna 1, Sassuolo 3, Catania 1, la Fiorentina le ganó al Chievo Verona 3-1 y la Juve derrotó al Genoa de visitante 1-0. Un postobón. Número 11, 5 partidos. Deportivo Cali 2, Patriotas FC 1, Envigado 2, Atlético Huila 0, Millonarios de Bogotá 3, Itagüí 0, Universidad Autónoma 4, Independiente de Medellín 2, sigue perdiendo terreno Independiente de Medellín, y Deportes Tolima 3, Atlético Junior 1. Por ese lado. Después brincamos a la Copa Venezolana, torneo sur, con los siguientes resultados: Carabobo 0, Tucanes 0, Estudiantes de Mérida 1, Deportivo Táchira 1, Llanero 0, Deportivo Lara 0, Zulia 2, El Mía 1, Mineros 1, Yaracuyano 0, Rudianos 1, Deportivo Petare 0 y Caracas Fútbol Club y Atlético Venezuela 0-0 en el Estadio Olímpico de la OCE. Un partido que tuve oportunidad de ver en algunos pasajes y donde, bueno, el estado del terreno definitivamente en el Olímpico es muy difícil jugar. Así, muy difícil jugar al fútbol. Prácticamente tienes que ir al aire porque el terreno está, como te digo, demasiados baches tienes eso para jugar. Si vamos a ser honestos, el Atlético Venezuela tuvo muchas más oportunidades. De hecho, pegaron un balón en el poste. Y el Turbo González pues también tuvo oportunidad de definir el partido, pero bueno, botó un gol prácticamente cantado. Así que bueno, los de Zaragoza les ha criticado mucho. Obviamente no están sumando en casa, cosa que es muy perjudicial, y están jugando mucho horizontalmente y no verticalmente, no están subiendo, no hay goles, y eso preocupa mucho obviamente en la fanaticada del equipo Caracas. No sé si tengan algo que comentar sobre este partido. No, lo pude ver, pero sí escuché una entrevista que le hicieron al técnico Zaragoza, donde nuevamente se quejó del estado de la cancha. Yo creo que debe hablar menos de la cancha y hablar más del equipo, ¿no? Sí, Porque definitivamente. esa es la cancha donde va a seguir jugando. No hay oportunidad de hacer otro estadio aquí en Caracas. Y es un estadio donde, como lo sabemos, ahí se practica rugby, se practica entre semana atletismo. Eso implica que ahí hay lanzamiento de bala, lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina, que la jabalina es lo que tiene más dañado el engramado. Entonces, que se haga una inversión grande a la grama, bueno, hay que hacerlo en vacaciones. Y si se hace, de todas maneras, el atletismo va a seguir ahí, porque esa gente no tiene donde más practicar atletismo. Entonces, es una situación que hasta que haya otra solución, un nuevo estadio en Caracas, no va a cambiar. Entonces, yo pienso de que es una realidad y tiene que adaptarse a eso y tiene que ganar con buena grama o con mala grama. Con lo que tienen, porque realmente es así. Ok, después seguimos con Bundesliga, hubo únicamente dos partidos. Hamburgo derrotó al 2-1 al Nürnberg y el Freiburg derrotó 4-1 al Eintracht de Frankfurt. Después tenemos la Liga Francesa, 3 partidos, el Montpellier y el Bordeaux empataron a 1, el Mónaco derrotó al Lyon 3-2 y el Paris Saint-Germain continúa con su hegemonía ganadora al ser al Letien 2-1. Después el Divisa Holanda tuvo 5 partidos, derrotó 2-1 al AZ Alkmaar. El Feyenoord Rotterdam derrotó al Herenveen 2-0. El NEC 2-2 contra el FC Utrecht. PSV Zwolle 2, Go Ahead Eagles 0 y el NAC Breda empató con el Ajax de Amsterdam a 0 goles. Básicamente eso es lo sucedido en esta jornada. El día lunes hubo acción en Argentina, Lanús 1, Quilmes 0, el único partido. En la BBVA empataron a 1 Villarreal y Atleti de Bilbao. En la Serie A, Torino 0, Napoli 1 y Roma 3, Udinese 2. Queda el día de Perfecto. hoy que hubo Champions, perdón. Sí, exactamente. Hoy hubo Champions, donde el Chelsea avanza nuevamente hacia otra clasificación, así ganándole el 2-0 al Galatasaray. Y el Real Madrid, como ya había comentado, en un partido netamente de trámite, derrotó 3-1 al Schalke 04. Este fue el partido donde Yese se lesionó. Del partido en sí, ¿qué comentario tiene? Bueno, mira, fue un partido, como te digo, sin mucha especulación, con todo y que yo pensé que el equipo iba a jugar con la banca. Bueno, efectivamente hubo algunos cambios que parecía pues que iban a hacer para darse, por ejemplo, la inclusión de Fabio Cuadrado, la de Nacho Fernández, por ejemplo. Bueno, Morata también obviamente hizo su papel, Casemiro entró por Xabi Alonso y Carvajal por Sergio Ramos, pero que te da a entender que quiso mantener sus piezas, obviamente, un tanto descansadas, porque ya prácticamente estaban clasificados, porque la diferencia de golaveraje era demasiado descarada para que el chance que tuviese algún tipo de oportunidad. Un partido tranquilo y, como te digo, ya aquí estaba ya todo escrito. Tú tenías un partido de ida que había quedado 6-1, ¿verdad? Correcto. Ajá, como visitante, ¿no? Imagínate lo que significa hacer 6 goles como visitante en la Champions League. Sí, te pone por dos, sí. ¿Tú le ves algún sentido en este partido de vuelta, que como todos sabemos era de trámite, alinear a jugadores como CR7, como Xavi Alonso, como el propio Sergio Ramos? No, ninguno. De hecho, por eso te estaba comentando que yo pensé que iba a jugar prácticamente con la banca, que iba a darle chance a sus jugadores, para que tuvieran este partido y se fue. Y tuvieran chance de unos minutos acá en Imagínate, imagínate nada más por un momento que la entrada que le hicieron a Yesé se lo hubieran hecho a CR7 o se imagínate. lo hubieran hecho a Xavi Alonso Claro. y hubieran perdido a CR7 o a Xavi Alonso por 6 meses. Sí. No, ¿Ah? imperdonable. La verdad es imperdonable. Pero bueno, mira, no. ¿Cómo le hubiera cabido la caverna mediática de Madrid Si al hubiesen, pobre? ¿Ah? le hubiesen caído en sí. No, no entiendo, la verdad, porque no. Pienso que realmente arriesgó mucho y el partido no era para eso, pero bueno, adelante. Estos momentos se está jugando Copa Libertadores, ¿ok? Y con resultados parciales. Por ejemplo, el Vélez Sarsfield está derrotando a The Strongest, Ya goles por terminó ese cero. partido, sí. Minuto 89 tengo yo aquí. No, ya terminó, ya terminó. Ok, Botafogo 1, Independiente del Valle 0, minuto 90, debe estar terminando. Y el otro partido que también está terminando es el Independiente de Santa Fe contra Zamora, donde están empatando a 2. O sea, el Zamora. También terminó ese partido. Ok, 2-2 terminó el partido entonces. Sí. Lo que se me Bueno, hace. el total que el Zamora de 6 puntos posibles le sacó 4 al Independiente de Santa Fe. Sí, señor. Y le digo una cosa, sacar un empate en el Estadio Nemesio Camacho del Campín es un logro estupendo, porque vaya que este es un estadio bien hostil para los visitantes y Zamora está muy bien parado con sacando este puntico de Bogotá. Después tenemos el grupo 5, Universidad de Chile derrotó a Garcilaso 1 por 0 y el Atlético Nacional derrotó 1 por 0 al Nacional. Okay. Otro partido que está pendiente para la fecha es el grupo 8, un partido que se ha disputado entre el Santo y el Deportivo Anzoátegui de Venezuela, donde bueno, aquí no tenemos muchas esperanzas, pero bueno, hay que jugar partido y eso es así, pues, no hay mucha vida aquí. Déjame que te interrumpa un momentico. En ese grupo 4 donde está sembrado el Zamora, el líder es Atlético MG con 7 puntos y luego vienen 3 empatados con 4. El Independiente de Santa Fe, el Zamora y Nacional. Y los 3 están empatados con 4. De manera de que hay muchos chances todavía de pasar de ronda, ¿no? Ojalá, sí, ojalá. Está haciendo un papel el equipo de Zamora. La diferencia de goles es idéntica entre Zamora y Nacional, y el Independiente de Santa Fe tiene un gol más en la diferencia de goles, de manera de que, bueno, que siga adelante el equipo de Chito, eso es lo que estamos ligando. Sí, señor. Y bueno, hay un partido aquí donde Cholos de Tijuana, de tu amigo Faría. Está rotando 3 goles por cero al nada más y nada menos que los Galaxy está de Los Ángeles. Déjame aclarar una cosita nada más. Este equipo de Santos que tiene que enfrentarse con el Deportivo Anzoátegui no es el famoso Santos de Pelé y de Neymar, es otro equipo Santos. Ah, ok, bueno, fíjate. No es el Santos de Brasil. Ah, ok, bueno, como dice Santos, yo estoy pensando que es Santos Sí, de Brasil. bueno, te voy a decir de dónde es este equipo. Este equipo es mexicano. Este es el Santos, te voy a decir Santo cuál. Laguna. Este Este es es el Santos Laguna. Santo Laguna. Bueno, Este es el mira, Santos entonces. Laguna. De todas maneras, es un equipo de más pergaminos que el Anzoátegui. Sí, no, por supuesto. Estamos, Este es el estamos. equipo. ¿Tú te acuerdas dónde jugó? En este equipo jugó cuando estuvo en México, Giancarlo Maldonado. Jugó en este equipo de Santos Laguna. Ah, fíjate. Ok. Ah, exactamente. Ok. Bueno, básicamente eso es lo que a esta hora, ya el último, sí, está en la jornada del día de hoy y ya no tenemos más partidos que comentar. Bueno, entonces, si no tenemos más nada, lo que nos queda es analizar nuestras dos selecciones de cara al Mundial. Yo tengo para hoy mi tarea era revisar la selección de Irán. Es una selección que obviamente no es de las más conocidas en estas latitudes, pero bueno, tenemos que analizarla pues como está representando al fútbol asiático. Aquí junto con Japón y Corea del Sur está representando a Asia. El equipo de Irán tiene como seudónimo el Team Melli, que representa, tiene que ver o quiere decir el equipo nacional, el Team Melli. Este equipo está controlado por la Federación de Fútbol Iraní y tiene el rango número uno en este año entre las selecciones asiáticas, de acuerdo a lo que es el ranking de la FIFA. El equipo de Irán está dirigido por un viejo conocido del fútbol europeo que es el portugués Carlos Queiroz. ¿Te acuerdas de Queiroz? Sí, cómo no. Queiroz que fue técnico de la selección portuguesa del Sporting de Lisboa. Fue ayudante de Alex Ferguson en el Manchester United y fue quien sustituyó a partner en el Real Madrid a Vicente del Bosque. Cuando Florentino Pérez, en aquella decisión que muchos no entendimos, resulta que del Bosque ganó la Champions y el premio que tuvo fue que lo botaron en el año 2003. Sí, vale. De Increíble. esas cosas que de Florentino Pérez, que yo creo que es que tira las cartas, pues así como hacía Domenech, ¿no? Sí, está como, Entonces, está bueno, como. resulta que quien lo sustituyó en la dirección técnica del Real Madrid fue este señor Carlos Queiroz. Además de eso, que perdió la final de la Copa del Rey y quedó eliminado después, ganó una Supercopa de España, pero quedó eliminado en cuartos por el Mónaco. Y al terminar pues esa única temporada, 2003-2004, fue destituido. Luego volvió a trabajar con Alex Ferguson y en el 2008 lo nombra seleccionador de Portugal nuevamente. Él fue seleccionador de Portugal en dos oportunidades. Primero cuando estaban este grupo de jugadores importantes como Luis Figo, Fernando Couto, João Pinto y Rui Costa, entre otros. Y luego, en el 2008, que ya estaban pues R7, Nani, Simão Sabrosa, Ricardo Carvalho, entre otros. Vio finalizado su sueño tras perder 1-0 contra España en octavos de final en Sudáfrica 2010. Y después de ese resultado fue destituido. Y en abril del 2011 entonces es nombrado seleccionador de Irán. El equipo iraní, ¿qué te puedo decir de Irán? Te puedo decir de que ocupa el puesto número 242 en el ranking de la FIFA. Su mejor clasificación ha sido de número 15 en el año 2005 y la peor 122 en el año 96. Su uniforme de local, sus primeros colores es camiseta blanca con vivos, con una franja roja y digamos franja roja a nivel del pecho horizontal y una franja y que continúa en la manga derecha a nivel diagonal. Franja roja y unos vivos verdes. El short es blanco y las medias son blancas con franja verde y roja. El uniforme alternativo es rojo totalmente con unos vivos verdes, tanto franela como short. Y las medias son rojas con vivos verdes. Su primer partido internacional fue en 1941, empate a cero con Afganistán. Su primer partido oficial, en 1950, una derrota frente a Turquía, 6-1. Su mejor victoria, una goleada de 19-0 contra el equipo de Guam en el año 2000. y su peor derrota fue en... Han tenido dos, una goleada de 5-0 contra Corea del Sur en el año 58 y luego una derrota 6-1 contra Turquía en el año 50. En lo que es la Copa del Mundo han aparecido cuatro veces, la primera de ellas en el 78. Siempre han sido eliminados en estas instancias, han sido eliminados en la primera ronda. Han participado 12 veces en la Copa de Naciones de Asia y su mejor resultado, pues, han ganado este trofeo en tres oportunidades, en el 68, en el 72 y en el 76. El equipo iraní se clasificó, ellos se clasifican en un grupo donde estaban Indonesia, Qatar, Uzbekistán, Líbano y Corea del Sur. Se clasificaron de manera directa, ganando sus últimos tres partidos. De hecho, de sus últimos cinco, ganaron cuatro. Entonces, yo estoy tomando aquí como referencia, para poder dar un once titular, el último partido que jugaron, donde le ganaron como visitante a Corea del Sur, que es un equipo respetable y que va a estar en el Mundial. Entonces, de este partido, con el resultado de Irán, de Corea del Sur 0, Irán 1, te puedo decir que la alineación fue la siguiente. Esto obviamente son jugadores que no son conocidos en este lado del continente, pero bueno, hay que mencionarlo. La mayoría de ellos juegan en el fútbol de su país, pero hay algunos de ellos que juegan, por ejemplo, en la segunda división inglesa. Hay un jugador que juega en la segunda división de Inglaterra. Hay un par de ellos que juegan en Suecia. También hay un jugador que milita en la segunda división española, en el equipo de Las Palmas. También hay otro que juega en el Fulham de Inglaterra y otro en el NEC de Holanda. Pero la generalidad, casi todos juegan en el fútbol iraní. La alineación en la portería, el arquero Amadi, línea de cuatro para Hosseini, Montazeri, Beisadeh y Sadeghi. Línea de cuatro mediocampistas, Heidari, Nekunam, Shojaei y Taimurian, y los dos delanteros que son Jabari y la figura de este equipo que es Guchanehat, que fue quien marcó el gol en este partido. Este jugador, Guchanehat, tienes 11 apariciones con la camiseta y 9 goles. La otra figura indiscutible de este equipo es el capitán Nekunam, que juega como mediocampista, un jugador ya veterano de 33 años, que está jugando en Turquía, en el Al-Kuwait. Pero tiene el récord, tiene 136 apariciones, es de la convocatoria, es el que tiene más partidos internacionales y también más goles con 37, que viene siendo entonces la figura de este equipo junto con el delantero Guchaneyat, que juega en el Charlton Athletic de la segunda división inglesa. Entonces, más o menos este sería el once titular del equipo iraní, que la verdad que tú y yo coincidimos que no tiene nada que buscar. Obviamente siempre hay posibilidad que se le suelte una rueda a la carreta, pero yo creo que en este grupo, pues simplemente va a contar sus visitas o sus partidos por derrota. Yo no le veo que vaya a ser más que animar. Eso es todo lo que tengo, partner. Okay, muy bien. Candidato a la eliminación, seguro. Sí, no, definitivamente. Bueno, a mí me tocó la Todo selección, ingeniero. con todo el respeto, pero bueno. Sí, es así, que uno tiene que ser realista, La realidad y es la realidad. claro, y tener los pies en la tierra, vamos a estar claro. O sea, quien me diga a mí que Irán va a pasar a la siguiente ronda, bueno, nada, estaría mintiendo, pues. Bueno, Adelante. okay. A mí me tocó la selección de Nigeria. Realmente no hay mucho que decir de esta selección, porque bueno, es una de las pertenecientes a la parte de la Federación Nigeriana de Fútbol de África, por supuesto. Es una selección que son llamados los leones, no, leones no, las Águilas Verdes. La Águila Verde. Águilas Verdes de Nigeria. Está representado obviamente, por su federación. Es una selección con bastante historia internacional. En especial, su primera aparición en la Copa del Mundo, que fue en Estados Unidos 94. Este equipo logró avanzar a la primera fase preliminar en las Copas Mundiales de 94 y 1998, donde alcanzó los octavos de final, pero luego sería eliminada por Italia y Dinamarca respectivamente. En las competiciones continentales ganó en tres ocasiones la Copa Africana de Naciones y esas fueron las ediciones del 80, 94 y 2013. Hay que destacar que en los Juegos Olímpicos sus mayores logros son la obtención de la medalla de oro en Atlanta 1996 y la medalla de plata en Pekín 2008. Quiere decir que todos estos nigerianos se extraen en esas categorías inferiores. En las categorías menores ha logrado conquistar la Copa Mundial de Fútbol 17 en el 85, 93, 2007 y 2013. Por otra parte, tuvo participación destacada en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, donde tuvo dos subcampeonatos. Una nota interesante de este equipo es que el 30 de junio del 2010, el presidente de Nigeria decidió retirar a la selección de las competiciones durante 2 años por el pobre papel realizado en la Copa del Mundo 2010. Sin embargo, el 5 de julio del mismo año, el presidente nigeriano decidió retirar la suspensión de la selección nigeriana luego de que la FIFA le diera un plazo en el cual, si no retiraban la suspensión, la Federación Nigeriana de Fútbol quedaría suspendida indefinidamente. El uniforme de este equipo, como todos saben, es camisa verde, pantaloncillo verde, con vivos blancos en las mangas, y medias verdes con rayas horizontales blancas. Y el de visitante es totalmente al inverso. Camisa blanca, short blanco, con vivos verdes en los hombros, medias de color verde. El técnico de este equipo es el señor Stephen Keshi y el mayor goleador de este equipo es Yachidi Yekini, con 37 tantos. El ranking de FIFA en el 2014 fue de la posición 47 y su mejor lugar fue el quinto en abril de 1994. Su peor lugar fue el puesto 82 en noviembre de 1999. Este es un equipo, Ángel, que es bastante, bastante físico, como todos los equipos africanos. Un equipo que es rápido por sí, tiene resistencia, quizás carece un poquitico de técnica, pero es capaz de asfixiar a cualquier contrario. Una selección probable, ¿okay? Tomando en cuenta los jugadores convocados para el partido amistoso ante México, es el siguiente: en la portería, Vincent Enyama y Austin Ejide. ¿Okay? Inclusive, estos jugadores, el primero de ellos, juegan en Francia, en el Olympique, el Sporting Club, y Austin Ejide juega en el Apoel Beersheba. ¿Okay? Después tenemos la defensa a Uwe Ellison Ekiyele, que juega con el Mónaco. Efe Ambrose, Geoffrey Owoabona, Asubuke Uwekewu. En el campo tenemos a John Obi Mikel, que juega con el Chelsea. Esto es Esa es la gran interesante. figura de este equipo. Sí, eso te iba a decir. Es una de las figuras de este equipo. Jugando con Él él. es titular en el Chelsea y seguramente va a ser titular en el Mundial. Y es un jugador que tiene un gran físico, muy corredor y tiene un buen disparo de fuera del área. Sí, es un muchacho de 26 años, con mucho futuro, y bueno, va a ser, como tú dices, la gran figura. Pues tenemos a otro Ignacio que juega con Lazio, Ramón Acés, Shehu Abulani, Ejike Osuenji, en el medio campo, y después tenemos una serie del delantero, inclusive que están, tenemos a Víctor Moses, que juega con el Liverpool, y Shola Ameobi, que juega con el Newcastle United. O sea que estos nigerianos están muy enfocados en muchas ligas del mundo. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Víctor Obina, otro delantero que juega con el equipo Verona. Y después hay otros dos delanteros que juegan en Bélgica, ¿okay? Que son Ezequiel y Michael Ucheo. Que básicamente este va a ser el equipo que estará representando al equipo de Nigeria. En los últimos partidos, por ejemplo, tenemos que, mejor dicho, su último partido fue en Estados Unidos, 5 de marzo, un empate contra la selección de México. Pasaron a 0 goles. Y tiene pendiente por jugar el 3 de junio un partido contra Grecia y el 7 contra Estados Unidos. Partidos de fuego bastante interesantes antes de jugar pues, su primer partido mundialista el 16 de junio contra el equipo de Irán, precisamente el equipo que tú analizaste el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver qué nos va a deparar este equipo. Creo que es un equipo, como te decía, muy rápido, de mucha física, pero que obviamente todavía no es capaz de dar esa tocada final cuando le toca participar en un evento de esta envergadura. Pero tú y yo coincidimos que va a pasar como segundo de grupo porque el otro candidato, Bosnia y Herzegovina, quizá todavía no calza los puntos de Nigeria, que es uno de los mejores equipos africanos, pues, junto con Ghana y Camerún. ¿Ok? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, Yo lo que quería, lo único que quería agregar es lo siguiente, existe morbo. Históricamente por ver ese primer partido Argentina contra Nigeria. Tú sabes que los nigerianos le ganaron una oportunidad en una inauguración de un mundial a Argentina y esa es una de las de esos clavitos que tienen ellos ahí clavados los argentinos que se lo quieren quitar, así como el famoso 5-0 de Colombia, está esa derrota frente a Nigeria en una inauguración de un mundial. Que yo estoy seguro de que cuando se vean, pues los argentinos van a estar muy motivados para meterle dos o tres goles a estos nigerianos. Así que vamos a ver ese partido con mucho interés. así mismo es, así mismo es. Pero bueno, en todo caso, tú y yo coincidimos en este grupo que Argentina va a ser la cabeza de serie, va a ser el número uno, el clasificado número uno, y que Nigeria va a pasar como segundo en este grupo. Sí, definitivamente. Eso va a ser así. Así es. Yo me despido entonces y les recuerdo como siempre que nos puede ubicar por nuestra dirección en Twitter que es @rivalesfutbol. También nos puede ubicar en www.rivalesfutbol.blogspot.com y también estamos en las redes Spreaker e iVoox. Para la próxima semana, partner, tenemos ya el resultado del Superclásico. Sí, señor. Ahí estaremos analizando que el desenlace y por esto Sí, los pormenores señor. del partido. Ese partido no nos lo podemos perder. Y también para la semana que viene vamos a comenzar el análisis del grupo G, que es uno de los grupos de la muerte. Ahí están nada más y nada menos que Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Okay. Tremendo, tremendo grupo. Ahí puede pasar cualquier cosa. Eso es verdad. Partner, muchas gracias por tu colaboración. Como siempre, muy, muy documentado, muy, muy detallado. Nos vemos entonces la semana que viene y que gane el mejor, que es el Barcelona. Así que, bueno, vamos a ver. Eso está por verse. Está por verse. Bueno, Ángel, un gran placer de haber compartido contigo el podcast y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Chao, Chao. chao. You are not me. The things that I Just a dream.